Emil in your car. Hoi, hoi, hoi nama. Zawe. No que no. Calle Real. Hoi, hoi, hoi nama. Para Juanito Osorio. Esta es tu cumbia, pa. Estaba pensando en ti y decidí llamarte. No sabes cómo necesito escuchar tu voz. Es bueno saber que no me olvidaste. Pensé que ya me habías sacado de tu corazón. No puedo vivir sin ti. Extraño tu mirada. Hoy sé que separarnos fue una equivocación. Yo sueño tu voz cada madrugada. No puedo comprender aún qué no sucedió. Ingeniero José Luis Durán en Naucalpan, ¿cómo goza? Tú quieres, volveremos a intentarlo. Vale la pena este amor. Porque un amor así, así, así, así, así no volveremos a encontrar. Porque un amor así, así, así, así, así vale la pena. Porque un amor así, así, así, así, así no volveremos a encontrar. Porque un amor así, así, así, así, así vale la pena. ¡Hey! Y en Costa Rica, Gilbert Córdoba, pura vida. Y este es el sabor de Niurka con caña real. ¡Tambó, tambó, tambó, tambó, tambó, tambó! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, nama! Y esto es para que lo goce la licenciada Guadalupe González con caña real. ¡Como goza! Puedo vivir sin ti, extraño tu mirada. Hoy sé que separarnos fue una equivocación. Yo sueño tu voz cada madrugada. No puedo comprender aún qué nos sucedió. Consuelito Jiménez, ¿cómo te quiero? Quieres, volveremos a intentarlo. Vale la pena este amor. Porque un amor así, así, así, así, así no volveremos a encontrar. Porque un amor así, así, así, así, así vale la pena. Porque un amor así, así, así, así, así no volveremos a encontrar. Porque un amor así, así, así, así, así vale la pena. Javier Willis en Los Ángeles, California. ¡Como vos! ¡Hey! Y en Medellín, Nubita Jiménez, ¿cómo te quiero?